Andrés, duque del ganado. Puro siento que no luce que sea pántano bona fe. ¿Y por qué? Que esta noche no sea.